nunca pensé en esto bien. Que me adueñaría si de ti solo sería. La vida en la casa contigo es una alegría. Tú me das amor, yo te doy a ti la vida mía. Ani, pide lo que quieras, porque para ti yo trabajaría la vida entera. Ani, soy tu ñoñería. Tú me das amor, yo te doy a ti la vida mía. ¡Gracias!